Hola, soy Joaquín. Me gustaría que no lo gasta, tenga de puro y que esperemos un pueblo sin contaminación y que te invito al corte de justa a las 8 a este jueves y que lucharemos y ganaremos.